soy una fachada sin interiores. No soy un rey de copas que va de as de corazones, pero soy un chico noble, de lo que puedo te doy el doble. Ya, ya, ya. Quiero que me des ese beso abrasador. Quiero tenerte en invierno y morirme de calor. Quiero que me quieras tanto como yo te quiero. Quiero que me beses, es lo único que espero. Nunca escribo canciones de amor, solo para ti estos versos, pues despiertas en mí los deseos más intensos. Soy un hombre solitario, soy un hombre independiente, pero tenerte entre mis brazos siempre es algo diferente. Eres el relevo de mi soledad, el sol en lo alto de esta ciudad. Lo bueno de la maldad, una razón para luchar, una razón para no llorar, para soportar el peso de esta sociedad. Tu sonrisa difumina mis problemas. I love you, ese es mi lema. Tu mirada, el pecho me quema. Mi bolígrafo rema en la inmensidad de esta libreta. Tu cuerpo me reta, mi alma es un cometa a merced del viento. No entiendo lo que siento, pero siento que lo estoy sintiendo. Me afecta este sentimiento, no miento, ya que asiento que lo he intentado con tiento, pero no puedo. Los dioses llamaron a tu puerta, quisieron darte el cielo a cambio de tu belleza. Terrenal es tu corazón, terrenal es tu cabeza. Tú no eres para mí, tú eres de la realeza. Tú eres una princesa que envenena cuando besa, que enamora, que embelesa. Has salido de mi mente, pero precisamente tu recuerdo es permanente. Te tengo en mente, aunque tú no seas consciente. Solo eres una idea, una forma de vivir. Soy un poeta urbano, tú me haces escribir. Rap, rap, rap, rap. I need you, girl, I want to touch your skin. I am your man, you don't know what I feel. Please give me what I need, please stay with me. I'm writing this for you, as you can see. Ven conmigo, creemos nuestro planeta. Quererte y que me quieras, esa es mi meta. Marquemos las normas en este mundo sin leyes. No tenemos súbditos, pero somos los reyes. Es nuestro propio mundo, es un mundo sin dolor. Un mundo sin barreras en donde no hay color. Una canción de amor, mi poesía al viento. Es rap con sentimientos y los ritmos que lo siento.